si te falta amor, llamalo estos dos, ¿por qué no? Que seguramente te lo van a dar. Que yo iba a lastimarte, que no me iba a quedar. Que yo sería el culpable, que no me iba a quedar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay nada más difícil que aprender a mentir, fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir. Por dentro, por adentro, por dentro. Y para te olvidar, y yo nunca quise nada más. Siempre fue muy terrible. Hey, me haces falta amor. Explícame qué te hizo falta amor. Será todo eso que me falta amor. Si lo único que me hace falta amor es ese amor. ¿Por qué me obligas a dejar de atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor, es este amor. Y yo, la rabia en tus ojos. Encuentro en otra parte. ¡Vamos! Para arriba, gente, baila de su casa, ¡vamos! ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Me haces falta amor! ¡Esa! Explícame qué te hizo falta amor. ¿Será todo eso que me falta amor? Si lo único que me hace falta amor es ese amor. Que no me das. ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es ese amor. La rabia empezó a acumular. Si yo lo encuentro en otra parte. Dani Guardia, ¡qué locura! ¡Ya! Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. ¡Hacemos otra! ¡Dale! Preséntelo, maestro, preséntelo. Vamos que sigue un temita nuevo. Si te falta alguien en la noche de Qué Locura TV. ¡Sí! ¡Hey! ¡Esa! ¡Para arriba, para arriba! La gente de Santiago del Estero. ¡Hola! Se ve. No te trata bien, bien, bien. A estas horas porque estás tan sola y no con él. ¿Pa' qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer. Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder. Que no te complace lo que no te hace, yo no puedo hacer. Tú sufriendo teniendo de ti, aprovecha que estoy frente a ti. Y si te falta alguien que juegue con tu cuerpo, y esta noche si tú quieres, yo me ofrezco para encima. Tú dímelo nomás. Si te falta alguien que sirva de pretexto para que tú ya lo dejes por completo, úsame y verás. no te arrepentirás. Conmigo no te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos. ¡Esa! ¡Venga, venga, venga! Sigues engañándote. Si está claro que el idiota no te sabe ni querer. Por lo que me cuentas, no se ha dado cuenta que te va a perder. Él no te complace lo que yo te hago, yo lo puedo hacer. Tú sufriendo teniendo a ti. Aprovecha que estoy frente a ti. Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo, esta noche si tú quieres, yo me ofrezco. Para eso y más, tú dímelo no más. Si te falta alguien que sirva de pretexto, por completo, úsame y verás, no te arrepentirás. Conmigo no te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos.